찢어쓰린 밤을 움켜줘 애써 외면한다 잠깐만 공기를 마시고 네가 음악을 헤매 같은 거리를 몇 번씩 또 걸어 삼겨질 듯 빛을 끌려 어지러움 그뿐일 뿐 네가 아니야 울적하다 눈빛을 대고 꺼내줘 제발 너를 꺼내줘 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ando haciendo pruebas. Ustedes díganme si me escuchan bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Y dispensen si escucharon unos cortecitos ahí al inicio de la emisión. Lo que pasa es que andaba haciendo unos cambios de cablecitos, eso para que no se me cayera la señal, pero pues valió chostín. ¿Cómo están? Soy Corpi, para quien no me conoce, y estoy seguro que la mayoría de ustedes me conoce. Ya saben que como cada martes vengo a traerles harto chisme en relación a los Super Junior. Y en esta ocasión vengo sola, hoy no me acompañaron porque pues 13 anda en bonito. Entonces, si me estás escuchando, 13, espero que te mejores, que estés mucho mejor. Y para ti, mi querido Radio Escucha, si también estás pasando por un mal día, si tienes, te sientes mal, bueno, espero que con esta emisión te sientas un poquito mejor. La verdad es que no quisiera tocar el tema de los fanfics, porque hardcore es algo fuerte. Uy, sí. Y ya saben que a mí no se me da eso de la lectura de fanfics puercos. Entonces yo creo que lo voy a dejar a la siguiente semana. De una vez les estoy avisando. Digo, por si quieren dejar de escucharme, este es el momento para hacerlo. Saludo de antemano a todas las personas que ya están conectadas aquí en el sitio. Muchísimas gracias por venirme a escuchar. Si para ti es la primera vez que vienes a hacerlo, pues bueno, te agradezco mucho que te encuentres aquí. Y ya tengo pedidos abiertos para quien guste, puede dejarlos a través del chat de pedidos. Si me los dejan a través del chat general, pues la verdad no los voy a ver, para que se animen, ¿ok? El día de hoy traemos bastante información. Bueno, no mucha, de hecho fue bastante relajado el asunto con los suyos. Eso sí, nos andaban infartando con aquello de los prelanzamientos, las imágenes teasers para el décimo aniversario. Yo quiero que ustedes me platiquen cómo se sintieron después de verlo. Digo, era algo que me esperaba. Yo sabía que me iban a impactar, que me iba a gustar, porque pues obvio, todo, así hagan lodito con las manos, me va a gustar, ¿verdad? Pero me encantaron mucho las imágenes teasers. Yo no sé ustedes si a ustedes les encantó justo como a mí, perdón. Estoy sin palabras, es que se ven guapísimos, muchachas. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, échenme agua fría, por favor. No, me gustó. De verdad tengo que decirlo, me encantó. Y si eso es el teaser, no me quiero imaginar qué rayos va a ser el décimo álbum de aniversario. O sea, ni siquiera encuentro las palabras para poder referirme a esta obra de arte. Dios mío, Dios mío. Oigan, muchachas, a ti, mi querida Elf, que tomaste aquella encuesta para los Suyu Premios, déjame decirte que lo lograste. Lo lograste porque definitivamente SPY ganó, ¿sí? SPY, esa canción que a Super Junior no le gusta, definitivamente no le gusta. Ganó, pues dentro de las votaciones, o sea, yo no entiendo por qué hicieron esa mala. Bueno, sí entiendo, soy elf, de todos modos, ¿no? Híjole, no sean así, bueno, sí sean así, pero Dios mío, SPY ganó, no puedo creerlo, sigo sin creerlo. No tengo nada más que decir, solamente que espero que todas ustedes que votaron por esa canción se alegren de que haya ganado en esa categoría, de verdad. O sea, y ahorita se los voy a poner junto con el primer bloque musical, porque tenemos arte en este primer bloque. De hecho, voy a empezar colocándoles a Hwahwa Moon de Kihyun, porque ¿qué creen ustedes? Que esta canción ocupa el puesto número 74 dentro de las 100 mejores canciones de la década. Y esto es para el ranking de Melon. Ustedes saben que Melon es una plataforma que da muchos dolores de cabeza, pero que es muy importante, y que esté dentro de estas 100 canciones es un gran logro. Felicidades a mi Kijion, a mi gordito. Ay, chulo. Al parecer es la... son 3 canciones de SM Entertainment, pero Kijion es el único ídolo que está dentro de esta lista. Entonces, definitivamente, yo lo veo como un gran logro. No sé ustedes. Voy a saludar a la gente que ya se conectó. Ya está Churwan, está Moonfish, está Mi Brownie Tug, está Cintia. Oigan, ya llegó Cintia. ¿Qué pasó, Cintia? ¿Se nos había perdido un ratito? ¿Cómo está? Oiga, dígame, platícame. Ya que tanto tiempo y no la conozco, oiga. A quien ya no he visto es a mi Angie Kokoro. Déjenme, les mando un besote a todos ustedes. Ahí está. Y había visto que andaba por ahí una chica nueva. Andaba como anónimo. Déjenme veo cómo era que se llamaba. Me parece que era Carolei. Un saludo para ti, Carolei. Espero que te guste esta misión. Va a estar un poquito sencillita porque ahora no tengo con quién echar chisme, Agustín. Pero les voy a estar poniendo canciones. Yo lo sé. Dice la UNITE, yo sí voté por ella. Se nos hizo realidad. Dios mío, ¿cómo puede vivir con eso en la mente? ¿Cómo puede vivir con ese pesar? dice Moonfish. Vichy es el tremendo. Claro que sí. Somos bien tremendas. No te pongas con nosotros. Bueno, los voy a dejar con el primer bloque musical. Y agárrense porque la tercera canción vamos a platicar de ella después de que regresemos del bloque musical. Y yo sé que me van a odiar. De verdad, me van a odiar. Con lo que les tengo que decir. Pero bueno, vamos y venimos. Esto es La Nocturna con Suyu. Este es el episodio, me parece que el número 13. Y recuerda que lo estás escuchando a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Good.

쏟아내고 매일 잊혀먹 누워 불러봐도 빗소리에 잠겨 날 삼켜도 괜찮아 심장은 좋잖아 같은 기억을 씻어내지마 지워내려 하지마 돌아오는 주문이 된다면 돌아온다면 봄이 젖어도 견딜 수 있을 텐데 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la rana René. El día de hoy vengo a enseñarles sobre la letra K. Es una letra muy bonita, formada por una línea larga y dos líneas cortas. ¿Qué palabras podemos escribir con esta letra? Por ejemplo, podremos escribir kimono, que es una prenda tradicional muy bonita. También podemos escribir Krypton, que es el planeta donde nació Superman. Pero más importante, recordemos que sin la K no podemos escribir la palabra K-pop. Así que recuerden, amiguitos, el pop se vuelve más prendido cuando le agregas antes una K. Estás escuchando Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Ok, ya estoy de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Los veo muy activos hoy en la noche aquí en el chat. Oigan, qué bonito. Un abrazote muy grande para mi Cintia. Espero que las cosas estén bien ya. Ay, disculpen, ando matando mi micrófono. Que todo mejore y recuerden por favor seguirse cuidando. Todavía no salimos de esta. Todavía hay que tener muchísimo cuidado con todo absolutamente. Si tú, mi querido, escucha, sales a trabajar, hazlo con las medidas necesarias. Cuando llegues a casa, lávate, trata de sanitizarte con aunque sea una botellita de alcohol. Todo se puede hacer. Ya tenemos vacuna. Ya se está planeando hacer la vacunación, al menos aquí en México. Si bien nos va hasta junio del 2021, nos estará tocando esa vacuna. Entonces hay que cuidarnos mientras tanto. O sea, no le juguemos, la verdad. Cuídense todos, lávense las manos, por favor. Y no se olviden de seguir las medidas, por favor. No sean tercos. Oigan, antes de empezar a hablar de lo que te truje, chencha, Les quiero hacer un comentario porque pues Super Junior ganó las votaciones online en Fanstar, perdón, ¿qué ando diciendo? Fanstar, ahí está. ustedes ya se los había comentado. Estaban nominados en dos categorías, que era Fanstar Choice Artist y TMA Popularity Award. Y pues ya, se llevaron esas dos categorías. Y la ceremonia online va a ser el 12 de diciembre, perdón. Y no es completamente seguro, pero hay rumores de que Super Junior va a estar programado y que va a estar interpretando su nueva canción. Ahora, si queremos ver si sí es cierto, déjenme darles una buena noticia, porque México va a ser uno de los países con acceso para ver la transmisión en vivo de esta premiación, que se llama 2020 The Fact Music Awards, o TMA Fan Tact, así se llama este show. Como les dije, se va a estar realizando el día 12 de diciembre y México lo puede ver esta ceremonia en vivo, en directo, a través de la página de LiveCon.tv. No nada más México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Colombia. De hecho, creo que por ahí tenemos a una chica de Colombia que llegó y se presentó hoy. Tú, mi querida Radio Escucha, vas a poder ver este programa y podrás enterarte si es cierto que Super Junior va a estar participando en esta premiación importante, además de recibir sus premios, las dos categorías, perdón, en las que ganó, para presentar la canción del 10º aniversario. Yo estoy emocionada. No me pidan que lo vea, porque la neta no me voy a desvelar. Hashtag vieja, ¿no? O sea, ahorita es cuando todas las burlas que me hace Hugh Ye toman razón y efecto. no me pidan que lo vea porque pues no voy a poder. Bueno, Henry también en esta votación se quedó con el tercer lugar en la categoría de Fanstar Choice Awards Individuals. Así es que para ti, mi queridísima Elf, que votaste, que bajaste la aplicación, que estuviste a duro y dale, duro y dale, pues lo lograste. Ellos han ganado ya un premio. También tenemos información de que Super Junior va a estar apareciendo y haciendo un show, en la TV de Indonesia el día 10 y 15 de septiembre. Oiga, nomás. No, bueno, el día 15 de diciembre, dispense usted. Es que estoy viendo que es a las 8 p.m. hora de Corea del Sur. Iba a decir 18, pero no. Y también puedes verlo a través de la liga transtv.co.id/live. Para quien le interese estos enlaces, con todo gusto se los voy a estar pasando, claro que sí. Y llegó la hora de la verdad. Antes que nada voy a leer sus comentarios. Ya 13, por favor, vete a dormir. No estés dando lata. Ya sabemos que no viniste, que no vas a leer porcadas. Así es que vete a dormir. Ándale. Ve a descansar. Sí, lo que les iba a comentar, porque ya escuchamos el bloque anterior, es acerca de este remake de Raging a Spell of Love. La semana pasada estábamos hablando que iba a salir esta canción, que estábamos ansiosos por escuchar. Muchos fans dijeron, uy, qué arte precioso. Y sí, les doy toda la razón. O sea, la canción está bien, me gusta, pero yo de verdad esperaba un remake. Más o menos les comentaba, me esperaba algo así como Sorry Sorry Answered, que es como la antítesis de Sorry Sorry. Está bien, no me lo dieron. Me dieron algo, una canción con ritmos muy delicados, ellos le dicen sofisticados, con emociones más profundas. A mí, si me preguntas, yo lo sentí muy seco. O sea, creo que me impactaría más como una versión de Super Show que como el video que obtuve. Y los vocales, eso sí, o sea, siempre me impactan, me impresionan muchísimo, sobre todo la voz de Wookie, Dios mío. Que por cierto, les traigo dos covers que tienen. Vayan y dense una vuelta por su canal de YouTube. Van a ver que no se van a arrepentir. Tiene unos covers que, ay Dios mío, también de él estábamos esperando un lanzamiento de canción la semana pasada. Bueno, punto y aparte. La verdad es que sí, sí está bien, pero yo no sé cómo decirlo, pero la verdad sí estaba esperando algo diferente. No sé, quiero leer sus comentarios. No me quiero ver tan amargada, pero la verdad es que si tú lo te pones a pensarlo, mi querida escucha, sí esperaba yo algo mejor, diferente. Ponle tú que es una versión de Super Show, ¿sí? Es una versión que posiblemente nos van a regalar. Imagínense como las versiones que hicieron de Supergirl ya con Jason. O no sé, algunas versiones que nos han regalado en los discos de Super Shows rearregladas y aparte grabadas en estudio, ¿no? No se me ocurre ahorita una canción de momento, pero lo voy a buscar y les voy a enseñar la diferencia. Siento que es así, una versión rearreglada y está bien, me lo dieron. Se rearregló, pero necesitaba más punch, algo diferente. No sé si soy yo la que soy la única que tiene ese sentimiento o si alguien más comparte esta idea conmigo. Y si es que las ofendo, dispénsenme. Dice Caroline, ¿a qué hora será transmitido el canal en Corea del Sur? No sé cuál canal es el que me comentas. Si me especificas o no sé si te refieras a la información que di hace un momentito acerca de la aparición que van a estar haciendo en TV de Indonesia, en Transmedia Universe. Eso va a ser a las 8 p.m. hora de Corea del Sur. Y posiblemente para los TMA va a ser el día 12 de diciembre. La hora, la verdad es que no tengo idea qué horas va a ser. Déjenme ver. Ok. Ah, por cierto, también para BeLive y LiveCon, para TMA, perdón, se va a poder ver a través de BeLive y LiveCon, pero hay un costo de $12. Y eso obviamente ya saben ustedes que va a depender del valor que tenga el dólar en el día. Entonces, pues bueno, si quieres verlo de primera mano, pues hay que pagar tus $12, ¿no? estoy leyendo sus comentarios, déjenme ver, nomás que ya perdí la página, aquí está. Dice, chale, no la he escuchado, pero siento que no será tan impactante. Es la canción que escuchamos antes de entrar al bloque musical, Mikat. Déjame te la pongo para que sepas de qué estoy hablando. Ahí está, lo voy a dejar de fondo mientras estoy hablando, para que sepan qué onda, porque la semana pasada les mostré la canción original, la que se lanzó en el álbum de Mamacita, en el séptimo álbum, y les dije, escúchenla bien porque posiblemente va a ser la última vez que la escuchen de esa forma. Y sí, no hubo mucho cambio, muchachos, no hubo mucho cambio, fue nada más como hacerlo un poquito más suave, más delicada, más vocal, pero siento yo que está más rica, ¿no? Más rica de la versión del séptimo álbum, que por cierto yo amo ese álbum, es de mis favoritos. Siento que fue como un renacimiento o fue uno de los mejores comeback que tuvo Super Junior. Como sea, a final de cuentas, lo que más importa es el trabajo que ellos invirtieron y que nosotros apoyemos esta canción. Si a ti te gustó, mi querida escucha, ahí ponme en los comentarios, yo voy a estarte leyendo. Y ahorita vamos a estarlo platicando, ¿cómo no? Saludo a toda la gente que ya se está conectando. Muchísimas gracias por acompañarme. Oigan, las noto ya muy serias, ¿por qué? Para darles un poquito de felicidad, les vuelvo a recordar, si tú no te has enterado, mi querida escucha, que para entrando enero, el 27 de enero del 2021, Super Junior va a estar lanzando un álbum japonés llamado Star. Y si tú te acuerdas, la semana pasada estábamos platicando con 13 de que las fans habían subido una información acerca de que si tú juntabas los álbumes de Wings de DNA y Traveler de KRY, se veía como una misma imagen. De hecho, se ven a los tres integrantes de KRY y a D&E en esa imagen, pero está sin terminar. Entonces, 13 y yo estábamos ahí chamaqueando, diciendo que posiblemente íbamos a tener el álbum de aniversario completando esa imagen, pero luego yo le dije a 13, no, posiblemente no sea tanto como eso, porque las discografías que están saliendo en Japón están bajo el sello de Avex. Entonces, bueno, ahorita ya nos confirmaron que Super Junior va a estar teniendo un comeback en Japón con este nuevo álbum japonés, Start. Es el nuevo álbum después de 7 años de haberse lanzado Hero, que por cierto yo amo las canciones que salieron de Hero. Si tú no lo recuerdas, Hero tenía una recopilación de todos los lanzamientos y canciones más importantes de Super Junior, pero en japonés. Entonces ahorita Star va a ser exactamente lo mismo, va a hacer o va a relanzar todas las canciones desde Blue World hasta I Think I en la versión Japón, obviamente, ¿verdad? A esto se le agregará una canción titulada Start, The Melody, This Is Love, y una canción que se llama Coming Home, que es escrita por Ituk. Y esta canción fue presentada en un evento de fans en el 2016. Entonces voy a buscar la canción a ver si la podemos colocar en un momentito más para que puedan escucharla si es que no la conoces, para que más o menos sepas de lo que nos estará esperando en este nuevo álbum. El título es Start, se va a estar lanzando el 27 de enero del 2021 y definitivamente es la tercera y última parte de la trilogía después de Traveler y Wings de D&E y de KRY, respectivamente, ¿verdad? No es así el orden, como lo dije, pero bueno. Entonces, yo estoy emocionada porque de ser elf me sirvió para especular un poco, ¿no? Comentarios, dice Moonfish. Ay, chale, pues tal vez sí pudieron dar algo mejor, pero yo estoy muy satisfecha con lo que nos dieron. En serio, los vocales suenan hermosos, totalmente de acuerdo, sí, Moonfish. De verdad, sí, de eso no me puedo quejar. Siento un revuelco en mi corazón cuando los oigo a todos en sintonía, sí, definitivamente. Dice RoundyTube, yo también estoy como tú, Corpse, me gustó, pero siento que le faltó algo, un plus más. Es que, como les digo, chamacas, estamos ya acostumbradas a que nos den... a que nos den variedad. Creo que a mí eso fue de lo que más me atrajo de Suju cuando los conocí. Que de una balada me podía pasar al rock, podía regresar a un R&B, a un pop acá bien super fresón, regresar al rock, ¿no? Eso es lo que me gusta. Siento que ahorita ya no están entrando tanto en rock, pero las versiones de Super Show sí estaban entrando y sí estaban manejando mucho esa cuestión. Pero bueno, si bien les dije en un programa pasado, artista que no evoluciona en su música no triunfa, bueno, aquí estamos teniendo los resultados, ¿no? Tuvimos un remake, ok, está perfecto. A muchas les gustó, está perfecto. Pero no veo la diferencia de esta canción en un Super Show a la versión estudio. Es todo lo que tengo que decir yo de mi parte. Yo sé que si a ti te gustó, la vas a defender a capa y espada y está bien. O sea, yo también lo voy a hacer porque a fin de cuentas, todo lo que hagan, así como les dije, así sea lodito con las manos, yo lo voy a amar, lo voy a defender. Me voy a ir al siguiente bloque musical. Me están pidiendo Sin Stealer. Ay, cómo me duele esa canción. Me duele esa canción porque ya no la voy a poder escuchar en ningún concierto, pero bueno. Y también, por cierto, aprovechando, antes del bloque musical escuchamos un spot bastante bonito de La Rana René. Me encantó muchísimo eso, lo hicieron los chicos de Fanplay, Misa y Eli, un besote para ustedes. De verdad, yo estoy enamorada de ese spot. Los voy a dejar entonces con Super Junior Sin Stealer. Les voy a poner un cover, el cover que estábamos esperando de Miribuki. La semana pasada les había platicado que estábamos a unas horas para que Wookiee subiera un nuevo video a su cuenta de YouTube. La canción se llama Bloom, del grupo MC de Max, así se llama. Les voy a agregar otro cover, pero yo creo que va a ser eso en el siguiente bloque musical.

Does anybody hear me when I'm talking? A thousand things is on my mind. Do people even care about the voice inside? Ooh, no. I tried and tried to be everything that I could be. I'm just screaming at the top of my lungs. Don't know why, tell me why I never did it for me. In the lights again, again, I'm losing my mind. And why is it always pictures of a perfect life? Ooh, I tried and tried to be everything that I could be. I'm just screaming at the top of my lungs. Super clap, super clap. Entertainment y Station K-Pop te invitan a asistir al evento From Mice to My Star. Este domingo 13 de diciembre a las 6 pm, hora del centro de México, a través de la plataforma Zoom. Mice busca conocer a sus queridas My Stars internacionales, por lo que, con mucho cariño, han organizado un fan meeting personal y especial para que cada integrante, en diferentes fechas, pueda interactuar con sus fans. Y este 13 de diciembre podrás conocer y convivir con Kim Conwoo, una de las 5 estrellas que conforman esta agrupación. La venta de boletos inició el 15 de noviembre a través de la página de Boletopolis. No te lo pierdas, habrá cupo limitado. KP Entertainment, OTT Entertainment, MyStar Entertainment y Station K-Pop te estaremos esperando. Al caer la noche, las criaturas del bosque salen de sus escondites. Hadas, gnomos, duendes y... Elf sale de su escondite para escuchar La Nocturna con Suyu. Todos los martes, 8 pm, hora del centro de México. Escucha la mejor información sobre los Reyes del Hallyu, Super Junior. Recuerda, todos los martes, 8 pm, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oiga nomás esa chulada de canción. A mí me encanta Bambina. Bambina y Blue World son de mis canciones favoritas de aquel primer álbum recopilatorio de Super Junior para Japón. Si tú no las conoces, dímelo y con todo gusto en el siguiente bloque te las pongo, porque oigan, hermosas canciones. Saludo antes de otra cosa a mis escuchas que están aquí conmigo, que están desde que empecé a imprimir, oigan, a emitir. Está conmigo Brownie Took, Choose One, Cynthia, Cat, Moonfish, estaba también por ahí 13, que no sé si ya se fue a dormir. Espero que sí, porque le hace muchísima falta. ¿Quién más? Estaba Sakura conmigo, estaba Caroline. Nada más, me parece que nada más. Y a ti, mi querido escucha que estás ahí en las sombras, manifiéstate, por favor. Dice Cintia que no se acuerda del grupo de ¿cómo se llama? De WhatsApp. Ahorita les paso un enlace. Si tú no estás en ese grupo, pues igual vas a poder unirte. Nada más me pones ahí, soy tal persona, y ya te agregamos, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Tengo pedidos abiertos, muchachas y muchachos. Ya que estoy viendo que no me ponen pedidos, bueno, ya les dije a algunas de las chicas que sé que se mueren por pedirme canciones, que me las pongan ahí en la barrita de pedidos. Igual, si quieren escuchar Bambina y Blue World, en dado caso de que no las conozcas, me pones ahí en el chat y yo con todo gusto te lo coloco en el siguiente bloque musical. Kat me pidió Spring Days of My Life, esta colaboración de Kim Hee-chol con Jungmo para Immortal Song. Es bellísima, bellísima, bellísima. Ay, me pidieron Pink Magic. Ok. Anuncios parroquiales antes de otra cosa. Mañana a las 11 de la mañana va a estar emitiendo DJ Montero con ustedes, para que vengan a acompañarla. 11 de la mañana, hora del centro de México. Por lo tanto, no habrá repetición de La Nocturna con Suyu. No sé si se vaya a poner el jueves en lugar del programa de 13, ya que 13 por ahí tuvo un detallito y no pudo grabar su programa. Eso lo va a estar, supongo yo, confirmando Shareni. En un momentito más le pregunto. Sí, a nosotros nos manda el jueves de momento esta semana, para que mañana puedan escuchar a DJ Montero, o si después de DJ Montero suena la repetición de La Nocturna, que ya sería un poquito tarde para ustedes posiblemente. Entonces, manténganse al pendiente de los chats. Dice Kat, ¿puedo pedir más? Claro que sí, mi Kat. Al menos unas dos más si gustas, para alcanzártelas a poner. Porque no me había dado cuenta que son las 9 de la noche. Yo estoy aquí bien barra, platique. Se nota que no había hablado con nadie. Hoy sí trabajé. Y se me ha ido rápido el tiempo, entonces les vamos a poner todos sus pedidos. Era curioso porque hoy quería empezar haciendo la recopilación de las canciones menos escuchadas para impulsarlas a que me pidieran más esas canciones. Pero ya no lo hice porque siempre lo hago, ¿no? Como que de una u otra forma en cada episodio termino hablando de eso. Entonces ya no quería marearlas con ese tema. Como sea, hace un momento en el bloque anterior les estaba hablando acerca de las canciones rearregladas. Y no me acordaba en ese momento, pero o sea, cada vez que Super Junior se presenta en algún programa, en algún show, en donde sea, incluso en un super show, tenemos una versión rearreglada que a mí ya me tiene hasta la coronilla, pero termino cantando de alguna u otra forma. Y se trata de Mina o Bonamana, que para el Super Show 5 nos regalaron esa bendita... 4, perdón, para el Super Show 4 nos regalaron esa bendita rearreglo de Mina. Y es la que presentan ahora en cada... Ah, miren, ya empezó de hecho. Es ahora la que presentan en cada Super Show, en cada show, en cada presentación en... donde sea me ponen esa versión. Entonces, ese es uno de los ejemplos que yo les comentaba acerca de una canción rearreglada, que a veces como que sentimos que está un poquito más chida la del Super Show, pero bueno, ya eso es otro tema. Van a escuchar también de fondo Lovely Day, es la versión rearreglada también para el Super Show, esa sí fue para el Super Show 4 también, una... Bueno, de hecho estas cuatro canciones que les voy a poner son del Super Show 4. Es de donde más nos dieron versiones rearregladas. Tenemos a You, tenemos a Miracle, tenemos Lovely Day, tenemos Perfection de Super Junior M, tenemos Destiny también, esa fue ya en versión coreanizada junto con Yesung. Esa me encantó, de verdad. Jason y Show Me, me encantaría una colaboración de ellos, O sea, hablando de ships desbloqueadas, me encantaría eso. No sé por qué ahorita se me vino rápido a la mente. No, sí sé por qué, más bien dicho. Y es que ya nos amenazaron con que además de las imágenes teaser del décimo álbum, que ya tuvimos y que casi me dan un infarto, un paro cardíaco, pues vamos a tener teasers individuales y aparte, teasers de las unidades. Y esto va a ser secuencialmente en cada semana, empezando con el día 7, que fueron las que vimos el día de ayer. Con esto esperan aumentar las expectativas para el lanzamiento del décimo álbum. Las imágenes van a estar siendo publicadas a través de las redes sociales de la agrupación. Obviamente, ahí dispensen si están empezando a notar problemillas con mi señal. Ah, me dice Cintia que no ha escuchado Bambina. Claro que sí, en un momento se las coloco. Dispensen si están escuchando cortecitos. Lo que pasa es que estoy viendo que algo le está pasando a mi internet. Así es que espero que no se ponga nena y no me corte. Como quiera, recuerden que hay repetición de este programa. Y si no, lo pueden escuchar a través de archive.org en Internet Archive. El enlace está aquí abajo del chat. Así es que, mijas, agárrense. Agárrense y paren bola porque nos van a matar de un infarto con tanta imagen que nos tienen programadas. Muchachas. No, esperen, ¿por qué puse esa? Ay, caray, no, el badum no era. Les acabo de poner esos efectos porque yo no me enteré, yo no supe en qué momento fue. Pero Kangin dio signos de vida. Ay, no. Dio signos de vida a través de Instagram, a través de Insta Stories, más bien dicho. Publicó: sé exitoso, amigo, envía un regalo a tu amigo también. Publiqué eso porque Jim me pidió que lo hiciera. Nunca tuve la intención de publicar esto. ¿Qué? Sanghyuk Hyun Fighting. Me contactaron para subir esto. Este enlace es tan problemático, por favor echen un vistazo en el video. Y pues bueno, después de haber publicado todo eso que les acabo de leer, pues terminó borrando las dos últimas historias, pero tuvimos una muestrita, una pequeña muestra de... Dice Cintia, info de último momento, el comeback será en enero. Sí, o sea, era de preverse, ya que iban a sacar fotos individuales y lo pensaban hacer en cada semana, definitivamente. No podemos hacer nada, o sea, de que iba a pasar, iba a pasar. Entonces, tienen tiempo para pedir que les pongan al chino debajo del árbol. Ay, caramba, a ver, déjenme ver qué encuentro de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Indeed. La, la, la, la, la, la. Ok, Es que no me quiero quedar sin estar platicando de nada. Déjenme, ¿saben qué? Déjenme las mando a escuchar Bonamana. Bonamana, perdón. Bambina, a ver qué encontramos de esta información que nos comenta Cintia. Y voy y vengo, ¿va? Regreso. Be Ok, y ahora sí vengo con ustedes. Información, obviamente, del spoiler, del chico spoiler número uno del fandom, y este es Hichol. Acaba de publicar que hoy van a grabar el MV, eso se fue hace unos 10 minutitos, que va a ser dirigido por Shindong, y parece ser que Hichol va a estar usando una peluca o extensiones, algo así. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. La información que acaban de comentar. Hola, este es Label SJ. En primer lugar, me disculpo con los fans que han estado esperando nuestro nuevo álbum. El 10º álbum completo de Super Junior, que estaba programado para ser lanzado en diciembre, se ha pospuesto para el enero del 2021. Dios mío, ya estoy sintiendo los vertebrazos. Porque vamos a tener Start y vamos a tener 10º álbum. Dice, como es un álbum importante para celebrar el 15º aniversario del debut de Super Junior, la decisión se tomó inevitablemente por un álbum más completo, ojalá. Así que por favor entiéndanlo para su comprensión. Aunque la agenda ha sido pospuesta, la BLSJ está preparando nuevos contenidos de canciones, oh my god, pre-lanzadas y varias promociones cada semana. Sí, es lo que les comentaba hace un rato, por eso les decía que a mí no se me hacía raro, porque si van a estar lanzando imágenes cada semana de todos los miembros, más aparte de las subunidades, o sea, era lógico que se iba a retrasar. Esto es como el clip en vivo de A Few Loves, que abrió el 2 de diciembre hasta el lanzamiento oficial del álbum. En la agenda detallada de las promociones se anunciará a través de las redes sociales cada semana. Esperen el 10º álbum de Super Junior, The Renaissance, que se lanzará en enero. Les pedimos su comprensión una vez más. Ok, de noviembre nos fuimos a diciembre, de diciembre nos fuimos a enero. Está bien, la BLSJ, no hay problema. Yo sé que no las vas a ir a dejar rico, no las vas a ir a dejar rico, eso. Tenemos Star, claro, vamos a tener el renacimiento de Super Junior. Ok, no hay problema con sus 20.000 versiones. Ok, puedo con ello, yo lo sé que sí. Con lo que estoy segura que no voy a poder es posiblemente los benditos los benditas versiones que nos van a dar. Dice, ¡ah, mi Emi! Todavía hay programa, mi Emi. Un besote para ti, que me estás escuchando. Dice Brownie Took, quisiera verlo más. Ah, estamos hablando de Kangin. Sí, todavía alcanzaste, mi querida Em. Bueno, ahorita regreso al tema de Kangin. Mientras, se nos retrasó el álbum, caray. Es la primera vez que siento alivio de que algo se me retrase, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Label SJ, solo espero que no me vayas a salir con un mendigo álbum de aniversario pedorro como Devil. Espero que no, por favor. No, por favor. Ok. Siempre nos quejamos de que nunca nos avisan con tiempo. Que nada más nos dan para ahorrar unos cuantos días o semanas. Nos están avisando con tiempo. Por favor, empiecen a ahorrar. Si todavía no te consigues a tu Sugar Daddy, órale, vas. Guárdalo de tu bendita aguinaldo, porque te va a hacer falta, como no. Estábamos hablando acerca de Kangin antes de empezar a hablar acerca de este retraso con el álbum de aniversario, acerca de que dio señales de vida. Estaba diciendo Cintia que el día de hoy también volvió a publicar. Eso me da mucho gusto, pero también al mismo tiempo estoy teniendo miedo, porque el hecho de que esté borrando las publicaciones significa que está recibiendo algo que no está bien. Entonces, espero que no sea de esa forma y que solamente esté borrando los mensajes porque quiere sentirse importante, porque pues Kangin, ¿no? A final de cuentas Kangin es de esa forma. Esto, me he quedado sin cosas por decir porque, Dios mío, estoy impactada con esta información. Bueno, no tanto, sí me lo esperaba, pero enero, no es tanto, se nos va a ir rápido, como quiera. Mouse Rabbit va a estar cerrando 3 semanas, Mouse Rabbit es la cafetería de Yesong, by the way. Va a estar cerrando 3 semanas para llevar a cabo la segunda fase. Ya ven que en Corea hubo un rebrote. Bueno, en todos lados está habiendo rebrote ahorita por el invierno. Pero ellos van a estar cerrando por 3 semanas. Es información cortita, pequeña, que nadie le interesa, pero que es bueno que sepan, porque pues próximamente va a estar pasando aquí. Dios mío, no sé ya de qué más hablar. Me estoy muriendo, muchachas. Es que me estoy imaginando a Hichol nuevamente con peluca. A mí me encantaba su cabello largo. Pienso yo que no se quedó con las ganas, porque recuerden que para este álbum de aniversario él quería tener el cabello largo, pero pues por dicho cierto comercial de para el cabello, pues no lo hizo, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? No lo sé. Ok, algo que me encantó y que vi que compartieron también en varias páginas fue un comentario de una chica que dice: se ven tan de la realeza. Esto fue después del lanzamiento de los teasers. Dice: se ven tan de la realeza y superiores, como que queremos arrodillarnos ante ellos. Pero, ¿qué esperas de los reyes? Servicio tras servicio, ese Super Junior para todos ustedes. Fecha de lanzamiento: ¿cuándo? Las self ya no pueden esperar. @AJOficial. Así es. Dios mío. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Los voy a dejar con el siguiente bloque musical, porque estoy un poco impactadation. Les digo, no es que no me lo esperara, era de verse, pero no sé. Estoy replanteándome muchas cosas en mi cabeza, algo así como que no quiero que la BLJ haga cochinadas. O sea, sabemos que de cierta forma ellos manejan ahora la compañía, bueno, su etiqueta, de cierta forma. Pero eso no los excluye de que no tomen decisiones correctas. Sea como sea, algo tiene que pasar. Y nada, se van a terminar llevando mi dinero. Vámonos a escuchar este bloque musical. Vuelvo en un momento. Los leo y contesto en el chat sus comentarios. Vamos a platicar, Agustín, porque todavía nos queda un ratito. Voy y vengo. Así. Estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Keep No!

You are my heroine 이태시 레이레 나카라이데 in the rain 사요나라 days 후타리데 노리코모 train 키토 happy end 우수다라케 너 루머가 희가리는 홀리스타 가게가 Let me down, let me fall 잠옷이 다 돼 I don't care yeah. Fly with me to the day you go I'm your hero, 3일 I go I can be your hero ¿Perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la rana René. El día de hoy vengo a enseñarles sobre la letra K. Es una letra muy bonita, formada por una línea larga y dos líneas cortas. ¿Qué palabras podemos escribir con esta letra? Por ejemplo, podremos escribir kimono, que es una prenda tradicional muy bonita. También podemos escribir Krypton, que es el planeta donde nació Superman. Pero más importante, recordemos que sin la K, no podemos escribir la palabra K-pop. Así que recuerden, amiguitos, el pop se vuelve más prendido cuando le agregas antes una K. Estás escuchando Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Ay, Dios mío, ya estoy de regreso con ustedes. Me encanta ese intro. Cosas rápidas que están sucediendo en el chat. Les acabo de publicar que la página de K-Magazine puso, atención K-Lovers, tenemos una super entrevista con una boy band que les va a encantar. No podemos revelarlo aún. Eso me asusta porque siento que la palabra super hace mucho énfasis, pero si no es de quien creo que estamos hablando, pues bueno, va a ser posiblemente un momento de paranoia. tenemos batalla de fans también en Who's Fan. Necesitamos entrar dentro del top 16 para poder pues seguir dentro de esta votación. Esto es para The 30 Soul Music Awards. Necesitamos entrar al top 16, ya que de esta forma seremos seleccionados. Vaya, para seguir participando. ¿Cómo puedes hacer para votar? Tienes hasta el 10 de diciembre a las 6 pm hora de Corea para entrar a la dirección de Twitter que te voy a dejar en el chat. Y cada vez que tú das retweet a ese tweet, vaya, va a contar como un voto. Entonces, de esa forma vamos a nominar a Super Junior, o más bien dicho al fandom, para la participación, vaya, pues en esta batalla, ¿no? me estaban diciendo que tampoco saben acerca de la de la rifa entre amigos, no, no es cierto, de el concurso de cocina que va a hacer Ituk. Hace unas horas pues se dio la información a través de su canal. Él compartió, más bien dicho, una receta a través del episodio número 6 de su canal en YouTube. Y El concurso lo va a hacer. Es un topoki, me parece que es un topoki, si no mal recuerdo. Es que estoy leyendo una traducción y le ponen como panqueque de arroz. No, era topoki, el platillo que preparó en el episodio 6. El concurso pues consta de que vas a tomar una foto del platillo que hagas. Tú vas a encontrar la receta obviamente en su canal, pero tú tienes que crear ese topoki. La foto la vas a enviar al correo itukredsunstudio@gmail.com. itukredsunstudio@gmail.com. Tienes hasta el 11 de diciembre a las 4 de la tarde para enviar tu fotografía. Habrá 5 ganadores y los premios serán su libro autografiado, que como sabemos pues lo está promocionando, y algunos otros regalos que él va a estar escogiendo. El ganador se va a estar anunciando el 15 de diciembre a las 5 de la tarde hora de Corea del Sur. Si tú no sabes cómo está en su canal, lo puedes buscar como Ituk, así simplemente Ituk. Bueno, tiene subtítulos en inglés, chino y japonés para que puedas seguir la receta. En el episodio 6, perdón, es donde vas a encontrar la receta de este platillo que te está pidiendo. Entonces, manos a la obra, si tú vas a participar, coméntanos, dinos cómo está la preparación. Vas a ponerle tu toque personal. ¿Qué vas a hacer? Coméntanos para nosotros poder animarte. ¿Cómo que sí? Dice Cintia que ya hizo sus tortitas de arroz y las envié. No importa, o sea, el chiste es que participes, que le haga segunda al viejo. Que le haga segunda al viejo para que no se siente solito. Hablando de gente que no se siente solita, Kijion. Estamos hablando de New Journey to the West. Y es que salió una nota en donde se afirma que el elenco de este programa quieren llegar a ser como Kijion. Y es que ya sabemos que es un manipulador de primera. Obviamente no se utiliza la palabra manipulador, pero se entiende que Kijion tiene una gran impresión en otros miembros del staff, ¿no? Del programa. Entonces, hablan incluso de que si cierta persona les dice que no quiere hacerlo, llega Kijion y te dice, vamos a hacer algo, y absolutamente ellos lo van a hacer. Esto me suena muy conocido porque de hecho lo vemos dentro del grupo. Y no sé ustedes, pero díganme. Dice Brown, y yo no sirvo para cocinar, así que pues no. Pues hazle el intento, hija. O sea, hay que hacerle el intento, no seas amargada. Ay, siento bien feo cuando me dicen así, y ya lo ando diciendo yo. No, hay que hacer el intento, todo por el viejo, por favor. Aparte tienes hasta el día 11 para intentarlo. Tienes todos estos días para intentarlo, probarlo y saber si está bueno o no. Es más, mira, si no te queda bueno, nadie te va a decir que no está bueno, y tú no lo vas a probar. Tú manda la foto y ya con eso. Por cierto, ya colgaron su foto de la última cena en su comedor. Digo, porque yo ya mandé a hacer la mía, Ay, muchachas. También les recuerdo que ya tenemos adelantos para Weekly Idol. Tenemos adelantos también para Knowing Brothers. Knowing Brothers va a estar saliendo el día 12 de diciembre. Es el episodio número 259. Para Weekly Idol, la semana pasada les comenté en qué fecha iba a salir. Realmente no me acuerdo. No me acuerdo en este momento cuándo va a ser que va a estarse publicando este video, pero ya hay algunos adelantos y Dios mío, les juro que esto va a ser una locura. Pobre Kwanghee, no me imagino. Knowing Brothers el 12 de diciembre y no tengo idea de cuándo va a ser Weekly Idol, pero bueno. Ya no sé de qué más hablarles. Son 9:52 de la noche, ya me aventé. Ahora sí que toda la información que les pude haber traído, incluso la información que salió en este mismo momento. Esto está de locos. No sé qué va a pasar con este comeback. Ya se retrasó. Estoy esperando algo bueno. Dios mío, va a ser una locura. Va a ser una locura. Dice Brownie, le digo a mi mamá que lo haga, ya lo envío. Why not? O sea, nadie lo va a saber. Claro que si te preguntan cuáles van a ser los ingredientes, pues ahí sí, ¿verdad? Te molesta. Como quiera, no te exenta de ganar un buen y bonito regalo. Buen y bonito regalo. Debo ver esos capítulos. No sé si se refiere a Knowing Brothers o a Weekly Idol, pero sea donde sea va a haber desmadre. Eso te lo puedo asegurar. Si te quieres reír, definitivamente tienes que ver alguno de estos capítulos porque, serios, no van a ser, eso sí te lo puedo asegurar. Muchachos, les recuerdo que no hubo traumada porque pues 13 anda malito, entonces déjenle un mensajito ahí para que se recupere el muchacho pronto, para que no ande ahí de locuas haciendo circo, maroma y teatro, porque por eso se nos pone malito. Y pues nada, yo creo que yo ya me voy a despedir, porque siempre me paso de tiempo en el programa y ahora tengo la oportunidad de acabar a tiempo. Entonces, ya me voy a despedir. Los voy a dejar con la versión arreglada de You, el cover de Rebook. Me parece que se llama Only Love, algo así, no mal recuerdo. Les voy a poner también Love at First Sight, esa me la pidieron en el chat de pedidos. Y finalmente voy a dejarlos con The Melody. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, espero que haya sido de agrado el programa. La siguiente semana los espero para un nuevo episodio, para más chismes, espero tener un poquito más de información y ver qué está pasando con esto del comeback, porque me trae vuelta loca. Espero también que ya podamos tener la sección de las porcadas, para que vengan a escucharme. Escucharme, sí, claro. A escuchar las porcadas. No nos hagamos los inocentes. Y pues nada, me paso a despedir. Que pasen una bonita noche. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron. Estuvo por ahí Sakura, estuvo Miem, estuvo Brownie, estuvo Kat, estuvo Chuswan, estuvo Cintia. Muchísimas gracias por regresar, Cintia. Espero que todo mejore. Estuvo también Moonfish, estuvo Carly, estuvo... no sé quién más estuvo, recuérdenme quién más estuvo. Estuvo 13. Dice Brownie Tuck, el desmadre nunca falta. Sí, 100% asegurado, te puedo decir que eso nunca va a faltar dentro de Super Junior. Como sea, me paso a retirar. Que pasen una bonita noche, descansen, duerman bien, tápense bien, cuídense mucho, sigan todavía las reglas. Recuerden que todavía no se acaba esto de la pandemia, entonces si quieren mantener chinos hay que estar sanos. Vámonos, nos vemos la siguiente semana. Que pasen bonita noche. Bye, bye. Oh yeah, 너에게 보여진 매직. 사랑한 기억 아련히 떠올라서 가까이 조금만 한 걸음 조금만 다가가니까 그 자리에 내가 갈 때까지만 딴 데 눈 돌리지 마 아픈 그대 나는 el oído Station K-Pop en compañía de Maist. Ya sabes que a lo largo de estas semanas te hemos hablado de Maist, un grupo de 5 chicos que recientemente debutaron en el mes de marzo del año 2020. Nos han sorprendido ya que desde su debut se han encontrado en la posición número 6 dentro de los debuts más vistos. Pero, ¿y tú? ¿Aún no conoces el talento de Maist? En Station K-Pop te endulzamos el oído con su música y te presentamos algunos de los covers que han realizado. Así que ponte cómodo y déjanos guiarte por este viaje auditivo. 너무나 많이 사랑한 죄 él es Min. el rapero de la agrupación. Le encanta hacer ejercicio, el levantamiento de pesas y ver películas. Y en esta ocasión lo escucharás cantando Lovesick de FT Island. ¿Qué te parece? It's beautiful light, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Él es Moncho. Su posición en el grupo es el de bailarín principal. Le encanta correr, los juegos de computadora y el soccer. Lo escucharás interpretando Beautiful, The Crush. For your heart, it's beautiful light. 세상에 너와 닮은 추억이 또 당연히 내게 남겨져 있어. 너와의 기억, 너와의 추억. 널 향한 그리움만 되돌아와. 네가 있던 소파, 너 없이 나 혼자. Él es Woojin. Le gusta escribir canciones, ver películas y jugar badminton. Y en este video lo podrás ver interpretando Sofa, también de Crush. Él es Junte. Él es el segundo vocalista de la agrupación. Le gusta la actuación y ver películas. Y en este video lo escucharás interpretando With My Tears de So Yeon. Él es el vocalista principal. Le gusta jugar soccer y ver videos de gatitos. Y en este video interpreta Lie, Lie, Lie de Iyuk. ¿Conocías estas canciones? ¿Te gustó escuchar sus interpretaciones? Recuerda que puedes seguirlos a través de sus redes sociales. Los puedes encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y Fancafé. Ellos son Maest. 함께 걷고 싶어요. 그대와 손을 잡고 부끄러워 말아요. 난 그대뿐인걸요. 오싸싸 따랄라 싸싸싸 저기요 미친 하늘 것 같지만 첫눈에 반해버렸어요. 저 모퉁이에서부터 무작정 따라왔답니다. 번호 달라 하면 날 이상하게 볼 건가요? 일단 저기 카페에서 사나 한 잔 마실래요? 함께 걷고 싶어요. 그대와 부끄러워 말아요. 나 그대뿐인걸요. 카페라떼는 어때요? 당신처럼 달콤해요. 저는 그냥 아메리카노 한 잔. 이런 적이 처음이라 정말 얼추 맞긴 하네요. 제 이름도 모르시죠? 저는 박정수랍니다. 함께 걷고 싶어요. 그대와 손을 잡고 부끄러워 말아요. 나 그대뿐인걸요. 제 소개를 해볼게요. 저는 횡성에서 왔어요. 여자보다 예쁜 남자 그게 바로 저랍니다. 누가 봐도 아름다워 얼굴로 된 것 같겠죠. 일단 얼굴 보지 말고 노래 한번 들어줘요. 사랑하고 싶어요. 그대와 손을 잡고 말해줘요. 내 목소리가 좋다고 말해줘요. 내 노래가 좋다고 내게 말해요. 제발 나를 사랑한다고 말해줘요. 내 목소리가 좋다고 말해줘요. 내 노래가 좋다고 내게 말해요. 제발 겁없이 뜨거웠던 시간.